Hace 43 años, 43, en estos días y en los anteriores del mes de febrero, una cacería infame comandada por Miguel Nazar Haro y el ejército, la base militar de Chiapas, cazó y asesinó a 6 combatientes que organizaran el primer campamento Emiliano Zapata en Chiapas. Fueron asesinados, cazados en las cañadas y en la selva, nunca aparecieron sus cadáveres. 3 de ellos, entre ellos la primera mujer en estas tareas, la compañera Irina Sáenz, fueron traídos por Nazar al campo militar número 1 y no se volvió a saber de ellos. Todo empezó en Monterrey. Fue tomada una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional. La pareja que estaba de responsable de ella, Napoleón Glover y Lola Rivera, resistieron unas horas de tortura. Quizá fue la primera tarea de Miguel Nazar Haro al fundar la Brigada Blanca. Aquí en este edificio estuvo el despacho de Miguel Nazar Haro. Cuando se retiró, sin mover el despacho ni el edificio, aquí puso su negocio de seguridad privada con su hijo del mismo nombre, Miguel Nazar Haro. Y todavía este edificio es de la Secretaría de Gobernación, ya le quitaron el letrero. El 14 de febrero, en la noche del 13 al 14, fue asaltada una casa de seguridad de Nepantla, en donde fueron masacrados 5 compañeros, 2 sobrevivieron. En esa casa apareció mi nombre, fui secuestrado, traído aquí en el piso de un automóvil grande con las patas encima de los guaruras a cargo. Aquí sentí los movimientos del automóvil que entró por esta puerta. Esto da a un sótano y ahí desaparecíamos. Aquí empezó la tortura con un capuchón negro con jareta de un material duro, amarrado, y solo era retirado el capuchón para las sesiones de tortura. 16 compañeros fueron traídos de Monterrey, no nos conocíamos, y aquí también fueron atendidos, más una pareja, un hombre y una mujer de Nepantla, aquí también nos tuvieron y fuimos torturados sistemáticamente por Nazar Haro. Fue quizá la primera tarea de la Brigada Blanca. Esto es lo que pasó aquí. Ya le cambiaron fachada, quizá le pusieron blanco para que se recuerde la Brigada Blanca que aquí estuvo, primero llamada Brigada Especial, no sé por qué le pusieron blanca, de manera que esto es lo que estamos haciendo ahora, recordar a estos compañeros y rendirle honor a Julius Husík, un comunista checo, quien escribió un bello texto, Figuras y Figurillas, pidiendo que no olvidemos a estos compañeros que fueron ejecutados, que fueron sacrificados, a estos que son anónimos, que no figuran en las historias, pero que gracias a ellos es posible construir un camino hacia la justicia y hacia la libertad. Él decía, no hay que olvidar a los compañeros, no son anónimos, tienen un rostro, tuvieron un nombre, tienen familiares, de manera que hay que recordar a estas figuras. Pero con ellos también hay que recordar a las figurillas de porquería que son los torturadores, los asesinos, el mayor todavía vivo, agonizante Luis Echeverría, ojalá tenga una larga y penosa agonía y muera como murieron tantos de los que él mandó apresar y torturar. El agente de la CIA con la clave Litempo 4 era el nombre de identificación de Luis Echeverría como agente especial de la CIA en México, uno de los más importantes en América Latina. De manera que estos miserables tienen que ser recordados, no solo Miguel de Azar, sino el general Hermenegildo Cuenca Díaz, hasta el canciller Emilio Rabasa, que hace 43 años, tuvo una reunión de cancilleres de América Latina, y él como secretario de Relaciones Exteriores aceptó en su discurso la importancia de terminar con los vándalos guerrilleros. Emilio Rabasa, que parecía tan correcto. El gobernador de Chihuahua, Pedro Zorrilla, que se enorgulló de Nuevo León, que se enorgulleció por la caída de la Casa de Seguridad y por la masacre de todo lo que siguió. De manera que estas figurías tampoco hay que olvidarlas. Esto entonces tiene que ver con esa serie de asesinatos. El mismo día que yo fui secuestrado, fue tomado un compañero que no tenía que ver con las Fuerzas de Liberación Nacional, Efraín Calderón Lara, un dirigente sindical, el famoso Charras. Él tuvo peor suerte que yo porque apareció en una cureta en el camino de Mérida a Campeche, masacrado. Otro, un militante socialista, un joven, Salvador Puig-Antich, fue el último ejecutado a garrote vil por la dictadura de Franco. Por esos días ocurriría este espanto de situación. Aquí en México, el que se firmaba Miquito Nipongo, Raúl Prieto, que no era pariente de Denis Prieto, la joven de 18 años masacrada en Epantla, escribió un artículo comparando lo hecho en la dictadura feroz de Franco con Puig-Antich, al que se le permitió cenar la última noche con su familia en la prisión, que vivió un funeral digno. El cadáver le fue entregado en la dictadura de Franco. Acá, con mil trabajos, logró recuperarse el cuerpo solo de Denis Prieto, porque su abuelo era un distinguido anticomunista, Prieto Lawrence, dirigente sinarquista, cristero, y a él se le entregó el cuerpo de Denis Prieto. De los demás no supimos dónde quedaron. Soy sobreviviente de la guerra sucia, del secuestro, de la tortura. Supe dónde estaba cuando dejaron de torturarme. Me metieron en la parte de atrás del edificio. Tenía un guardia permanente, se iba cambiando. Intentaba yo hacerles plática y pues yo no tenía éxito. Hasta que un veracruzano finalmente resultó hablantín. Empezaron a maullar unos gatos en celo. Se acercó a la ventana, subió la persiana, hizo alguna exclamación. Y yo, que ya no tenía el capuchón, ya habían dejado de torturarme, me levanté pensando, bueno, lo peor que me puede pasar es que me siente de un golpe, uno más, pues a ver, yo me la juego. Hablando, diciéndole algo, me fui acercando a la ventana, subí la persiana y vi la antena de Televisa, identifiqué la calle de Guaymas. Estos son los pequeños triunfos en esos momentos. Supe por lo menos dónde estaba, no qué iba a pasar después. De aquí fuimos trasladados a los separos de la Procuraduría, que estaban en la calle de Valario Trujano, a un costado de la Alameda. Cada quien en una celda sola, ahí nos tuvieron, allí me hicieron firmar una declaración, no supe nunca qué decía, o sea, dejaba de ser desaparecido político. Y de ahí a Lecumberri, en donde de despedida puedo estar orgulloso de haber trapeado todos los patios de Lecumberri a rodillas, entre cubetadas de agua helada, patadas, golpes con el revés de los cepillos y las escobas, de manera que pues esta fue mi despedida de Lecumberri. 3 meses duraron mis rodillas infectadas. La de la izquierda, en especial, no sanaba, era sumamente doloroso, no aguantaba yo el roce del pantalón que tenía que traer agujerado. Además, en una riada que nos dieron para ir a los excusados, me partí el brazo con la ventanilla de la puerta de una de las celdas, de modo que estaba yo todo herido y fregado, y esto me duró mucho tiempo. Ahora sé que los terapeutas llaman memoria del cuerpo a la protesta no consciente del cuerpo, en mi caso cada año en que me bajan las defensas, en que he sufrido en ocasiones colapsos respiratorios. Esa es la memoria del cuerpo, la que sufren los familiares de Ayotzinapa con insomnio, con dolores inexplicables, con el recuerdo constante, la presencia constante del horror que pasaron en Iguala, los 43, todo eso introyectado como memoria del cuerpo. 3 generaciones sufren todo eso. Aquí están mis hijas, que fueron familiares de desaparecido político, niñas. Una de ellas fue aventada por las bestias que me sacaron de mi casa, y mis nietos todavía tienen esta afectación. Imaginen ustedes lo que esto significa para los familiares de Ayotzinapa. Por eso, compañeras, compañeras, decidimos hacer este acto antes de que termine febrero. Un día como hoy, la operación Diamante, comandada por el ejército mexicano, por el general Hermenegildo Cuenca Díaz, y la base militar en Chiapas, comandada por Miguel Nazar Haro, comandada por la Federal de Seguridad, todos en coordinación, buscaban y encontraban y masacraban a los 9 primeros compañeros que instalaron un campamento en la selva, con las consecuencias que todos conocemos. El EZLN los llama los primeros. Los primeros, y voy a leer un comunicado que dice lo siguiente. Hoy, día 6 del mes de agosto del año 1969, estando prevenida la historia, el café amargo, el tabaco por terminarse, la tarde por fenecer, y todo adecuado para conspirar contra las sombras y tinieblas que opacan el mundo y su sol, los abajo firmantes comparecen ante mí, la patria, para declarar lo siguiente. Primero, que los abajo firmantes renuncian a su hogar, trabajo, familia y estudios, y a todas las comodidades que sobre la miseria de los más se han acumulado en manos de los menos. Segundo, que los abajo firmantes renuncian a un futuro vendido en abonos para disfrute individual. Tercero, que los abajo firmantes renuncian también a la coraza de indiferencia frente al sufrir de otros y a la vanagloria de un lugar entre los poderosos. Cuarto, que los abajo firmantes están dispuestos a todos los sacrificios necesarios para luchar